Radio Gaga. La radio del ritmo. Buenas tardes y bienvenidos a Radio Gaga. Somos Pelayo, Ana, Rocío, Irene, Andrea y Karen. Estamos aquí para presentaros vuestra nueva emisora musical favorita. Eso es, Radio Gaga es una radio que viene a abriros un nuevo mundo de ritmo y actualidad, con los artistas más sonados del momento y, sobre todo, mucha música. Cada semana os traeremos un programa en el que hablaremos de todo lo relacionado con el panorama musical, recomendaciones de todos los géneros y para todos los gustos, y comentaremos las polémicas más interesantes que os podáis imaginar. Esto no es una radio musical convencional. Vosotros, nuestros oyentes, vais a disfrutar de programas de todo tipo, debates musicales, entrevistas o radiodramas. Si quieres disfrutar al ritmo de la mejor música, no te lo pierdas. Sintoniza Radio Gaga.